Voy a hablar del dogma de la Santísima Trinidad, otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Voy a leer lo que he escrito en mi libro. Hay un solo Dios verdadero. Esto fue el tema de un tema anterior, ya grabado. La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero. Dice la Biblia, esto es un Denzinger, un diccionario del magisterio. Dice la Biblia, así habla Yahvé, no hay otro Dios fuera de mí. Y San Pablo, sabemos que hay un solo Dios. Solo puede haber un Dios verdadero. Si hubiera más, o uno mandaría sobre los otros, y ese sería el único Dios, o serían independientes unos de otros. Pero esto no es posible, porque el Dios verdadero tiene que tener dominio absoluto sobre todo lo que existe fuera de él. Y si no, no lo puede todo. Y como demuestran los filósofos, Dios tiene que poderlo todo. Ahora bien, en Dios hay tres personas distintas. El dogma de la Santísima Trinidad. Un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Donde se revela claramente el misterio de la Trinidad es cuando dice Cristo a los apóstoles, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, que no creen en la Santísima Trinidad, van engañando a la gente para que no crean en la Trinidad, porque ellos no creen en la Trinidad. Y le dice a la gente, búscame en la Biblia donde está la Trinidad. Claro, en la Biblia no está la palabra Trinidad. La palabra no está, está la verdad, pero no la palabra. Y claro, ellos se ven, como no está la palabra, no hay Trinidad. Sí hay Trinidad, lo dice Cristo. Y bautizar el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Esa es la Trinidad. Esa es la verdad de la Trinidad. Bautizar el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Ahora, la palabra Trinidad, pues no. La palabra Trinidad es una palabra que nosotros le damos a la verdad del misterio. Pero es una falacia, un engaño de los testigos de Jehová, que van engañando a los ingenuos que les escuchan para quitarles la creencia en la Trinidad. Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. No está la palabra, está la verdad. Digo esto por si alguien tiene peligro de dejarse engañar de las mentiras, de las falacias de los testigos de Jehová. Decimos un solo Dios en esencia, pero tres personas distintas. Vamos a ver que no es lo mismo esencia que persona. Son conceptos a veces no fáciles de captar, pero conviene explicar. Esencia es aquello por lo que algo es lo que es, sin lo cual sería otra cosa. No sería eso. Esencia es, esto es así. Esto es así por su esencia. Y si ese ser es inteligente, se llama persona. No es persona cualquier ser, pero un ser inteligente sí es persona. Persona es un sujeto racional. Nosotros somos personas porque somos racionales. Dios es persona porque es racional. Que en un ser haya tres personas es un misterio para nosotros, porque nosotros somos personas independientes y cada ser es una persona. Es un misterio, pero no es contradictorio. A esto vamos. Sería contradictorio que un solo Dios fueran tres dioses. Eso sí sería contradictorio. Pero que en un Dios haya tres personas será misterio, pero no es contradictorio. Por eso es verdad. Y esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Primero, el Padre es Dios. El Padre nos ama y nos ha hecho sus hijos. El Hijo nos ha salvado muriendo por nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda con su gracia a ser buenos cristianos. Con la sola razón podemos llegar a conocer algo de Dios. El otro día hablamos de su eternidad. Con la razón podemos conocer su eternidad. Podemos conocer su omniperfección. El otro día también hablamos. Dios es omniperfecto. Pero la Trinidad no la podemos conocer por la razón. Es un misterio revelado por Dios que aceptamos como dogma de fe revelado por Dios. Pero solo con la razón nunca hubiéramos llegado a conocer la Trinidad. Segundo, el Hijo es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad procede del Padre, de quien recibe su naturaleza, como todo hijo recibe su naturaleza del Padre, pero no es posterior a él en el tiempo. Es procedencia de origen, no de tiempo. A ver si explico esto, que no es fácil. Vamos, sí se entiende, pero hay que explicarlo. El Hijo procede del Padre. Procede del Padre. Pero es procedencia de origen, no de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que son simultáneos los dos. El Padre y el Hijo, los dos son eternos. Son simultáneos. Pero el Hijo procede del Padre. No en el tiempo, sino en el origen. Yo pongo este ejemplo que lo leí y no me acuerdo dónde, pero me gustó mucho. Estamos a oscuras, no hay luz. Yo pongo mi mano aquí y aquí tengo una lámpara. Enciendo la luz, simultáneamente veo la mano y la sombra. Simultáneo. La sombra procede de la mano, pero no es posterior a la mano. La mano da origen a la sombra, pero son simultáneos. Ahora, yo cuando estamos a oscuras no veo nada. Enciendo la luz y veo simultáneamente la mano y la sombra. La sombra procede de la mano, es procedencia de origen, no de tiempo. Pues algo así es lo que pasa con el Padre y el Hijo. El Hijo procede del Padre, pero no es posterior al Padre, porque los dos son eternos. Es interesante también esto que estoy diciendo, que el Hijo procede del Padre por generación puramente espiritual. Y esta es generación del entendimiento. Ustedes han visto en la misa, cuántas veces en la misa leemos el Evangelio de San Juan y hay gente que sabe un lío. El Verbo era Dios, la Palabra era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad se llama Verbo, se llama Palabra. ¿Por qué? Porque la Palabra procede del entendimiento, lo mismo que el Hijo procede del Padre. Por eso le llamamos a la segunda persona, se llama Verbo, se llama Palabra. ¿Por qué? Porque procede del Padre, lo mismo que la Palabra procede del entendimiento. Esa es la razón por la cual el Evangelio de San Juan llama Verbo o Palabra a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Los testigos de Jehová, que no creen que el Hijo de Dios sea como el Padre, engañan a los incautos que los escuchan, diciendo que si el Hijo es engendrado por el Padre, es posterior al Padre y no eterno como Él. Y es que no saben distinguir entre procedencia de origen y procedencia de tiempo. Como no saben distinguir, se hacen un lío. Yo he procurado aclarar que no es lo mismo procedencia de origen que procedencia del tiempo. El Espíritu Santo también es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dijo Cristo: os es conveniente que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Al Espíritu Santo se llama Consolador. En algunas a veces se llama Paráclito, cuando después de la bendición, el Espíritu Santo Paráclito. Bueno, voy a contar una tontería, pero en una iglesia yo oí que uno decía: bendito sea el Espíritu Santo Parásito. Hombre, hombre, hombre, ¿qué entiende? ¿Qué es Paráclito? No sabe la gente. Y decía Parásito. Hombre, no, el Espíritu Santo no es un parásito. Y es que no saben lo que es Paráclito. No tienen por qué saberlo. Es una palabra griega. Por eso, a mí me gusta decir Consolador. Es lo mismo Paráclito que Consolador. Es lo mismo. Pero si digo Paráclito, sale lo que diciendo Parásito. Digo Consolador y así la cosa se entiende mejor. El Espíritu Santo es el Consolador. La realidad del Espíritu Santo está patente en el Evangelio. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María. El Espíritu Santo iluminó a Isabel y a Simeón a descubrir a Jesús como Mesías. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Jesús nos promete enviarnos el Espíritu Santo. En distintos pasajes del Evangelio se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también una persona divina, por lo tanto, debe recibir la misma adoración y honor que los otros dos. Y a veces, no, hay poca devoción al Espíritu Santo. Parece que se está renaciendo la devoción al Espíritu Santo. Pero hay gente que tiene poca devoción al Espíritu Santo. Pues es una persona divina como el Hijo. Debemos de ser muy devotos del Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos ayude. San Pedro nos confirma que el Espíritu Santo es persona divina, al decir que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque es persona. Los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo sea persona divina, porque no creen en la Trinidad, pero la Escritura dice del Espíritu Santo, primero, que es omnisciente, lo sabe todo, es persona. Habla de omnipresencia, está en todas partes, es persona. Es omnipotente, a fin de página, aquí no lo leo para no entorpecer, pongo la cita de donde digo cada cosa. Que tiene la omnipotencia del Padre, es persona. El Espíritu Santo es el poder activo de Dios. Es Dios en acción. Dice Jesucristo que el Espíritu Santo nos inspira, nos enseña, nos guía. Y San Lucas dice que el Espíritu Santo nos ordena y que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Y San Juan dice que nos inspira, que nos consuela. Y San Pablo dice que es dador de vida, que nos santifica, que intercede por nosotros. Es decir, la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que Jesús nos dijo y nos da fuerza para seguir al Señor. En el credo del Concilio Niceno-Constantinopolitano se dice que el Espíritu Santo procede del Padre dice ex patre, ex patre, ¿no? Es decir, procede del padre. Esta fórmula significa que tiene la misma naturaleza del padre, es decir, que es Dios como el padre. El Espíritu Santo se manifestó visiblemente en el bautismo de Cristo en el río Jordán en forma de paloma, y el día de Pentecostés a los apóstoles reunidos en el cenáculo en forma de lenguas de fuego. Cuando vivimos en gracia de Dios, tenemos la gracia santificante que nos hace templos vivos de Dios. Él habita en nosotros y nos llena de sus dones. Sin su inspiración y ayuda, nada bueno podemos hacer. El catecismo habla de los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Son siete, los voy a enumerar y explicar un poquitín. Don de sabiduría es el gusto especial para lo espiritual. Don de entendimiento es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Don de consejo es una luz para saber en cada momento lo que es la voluntad de Dios. Nos ayuda a obrar rectamente. Don de ciencia nos hace saber distinguir entre lo verdadero y lo falso en orden a la vida eterna. Don de fortaleza es una fuerza especial para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. Don de piedad es un afecto filial a Dios como Padre y a los hermanos como hijos del mismo Padre. Don de temor de Dios es una humilde actitud de temor a ofender a Dios, reconociendo nuestra debilidad. Los dones del Espíritu Santo son unas gracias especiales y permanentes que potencian nuestras virtudes cristianas y nos hacen reaccionar más en sintonía con Dios. Y además de los dones que he dicho, también el catecismo habla de los frutos del Espíritu Santo, que son amor, alegría, paz, bondad, etc. Las seis personas no son tres dioses iguales, sino un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Aunque se trata de un misterio, no es algo contradictorio, pues las seis personas se identifican en la naturaleza y se distinguen en la personalidad, que son puntos de vista distintos. Las seis personas son distintas porque el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. Y el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen del Padre y entre sí. Pero las tres personas tienen la misma naturaleza, la única naturaleza. La misma gracia, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma bondad, la misma santidad, el mismo querer, el mismo obrar, etc. Lo que hace una persona lo hacen las tres. Sin embargo, ciertas actividades parecen más apropiadas a una persona que a otra. La creación se atribuye al Padre, la redención al Hijo, la santificación al Espíritu Santo. Conviene no olvidar que estas operaciones, creadora, redentora y santificadora, son comunes a las tres personas divinas. Es decir, toda la Trinidad crea, redime y santifica a los hombres. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar, pero en la única operación divina cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. No es que entre las seis personas se repartan la divinidad, el poder, la sabiduría, etc., sino que cada una de ellas tiene toda la divinidad, todo el poder y toda la sabiduría. Un hijo tiene la misma naturaleza que su padre. Incluso puede tener el mismo nombre y apellido, pero son dos personas distintas, aunque la Santísima Trinidad, el Hijo y el Padre, son consustanciales, como dice el credo niceno-constantinopolitano. Todo esto es un misterio, pero estamos seguros de que es así porque Dios mismo lo ha dicho, y Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. La Trinidad es un misterio de amor. El amor es un darse mutuamente para formar un nosotros. En la Trinidad, las tres personas se funden por el amor, formando una sola naturaleza. Los testigos de Jehová dicen que el misterio de la Santísima Trinidad lo hemos copiado del hinduismo, donde hay tres divinidades, Brahma, Vishnu y Shiva, que forman una trinidad. Sin embargo, el padre Ceferino Santos, jesuita, explica en su cátedra de filosofía oriental en la Universidad de Comillas, en Madrid, que aunque estas tres divinidades del hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva, las tres se nombran en el Mahabharata y en algunos Puranas antes que Jesucristo, pero eran divinidades independientes entre sí e incluso opuestas. La Trimurti hindú, triple forma de la divinidad, es algo totalmente diferente de la Trinidad cristiana. La Trimurti hindú nunca llega a ser una trinidad en sentido cristiano. Estas divinidades hindúes se relacionan como Trimurti a partir del siglo V después de Cristo, probablemente por el influjo de la predicación del apóstol Santo Tomás en la India. Hay testimonios que se remontan al siglo III de distintas procedencias de que Santo Tomás evangelizó en la India. Allí fue muerto y su cuerpo está enterrado en la catedral de Madrás, en la India. Es decir, que la verdad histórica es totalmente al revés de lo que andan diciendo los testigos de Jehová, engañando a los incautos que se fían de ellos. Pero voy a terminar esta grabación con algo que yo suelo decir en otras circunstancias, pero que me viene a la cabeza. Bueno, ¿que la Santísima Trinidad es un misterio? Pues sí, es un misterio. Vamos a ver. Aunque es un misterio, podemos explicarlo de alguna manera, ¿eh? De alguna manera. El misterio que hay un solo Dios y tres personas distintas se llama misterio de la Trinidad. Aunque no podamos entenderlo perfectamente, podemos, sin embargo, aclararlo con comparaciones, algunas muy, muy, muy bonitas. El agua puede estar en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, sin perder su naturaleza, es H2O. Lo mismo si es sólido, líquido que gaseoso. Y al mismo tiempo es incolora, inodora e insípida. Tres cualidades del agua. Otra. Tres cerillas unidas tienen una sola llama. Cada cerilla tiene su llama, pero no son tres llamas distintas, una. Este ejemplo no me acuerdo de dónde lo saqué, pero me gustó. Tres cerillas. Las enciendo, una llama. Las separo, cada una tiene su llama. Las junto, las tres una sola llama. Cada cerilla tiene su llama, pero no tres llamas, son tres cerillas. Las tres personas, un solo Dios. Me gustó la novela. No la he inventado yo, no sé de dónde la saqué. Me gustó. Y la explicación tradicional del triángulo, también bonito, el triángulo. Cada ángulo abarca todo el triángulo. son tres ángulos distintos, pero cada ángulo abarca todo el triángulo. Este triángulo tiene tres ángulos. En Dios hay tres personas. Bien, son distintas comparaciones para explicar de alguna manera el dogma de la Santísima Trinidad. Pero voy a decir una cosa que suelo decir, lo digo muchas veces, porque es notable. Miren ustedes, a mis 88 años jamás he oído nunca que nadie tenga problemas con el dogma de la Santísima Trinidad. ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Nunca! Yo nunca he oído, oiga padre, eso de que en Dios hay tres personas me parecen pocas, yo creo que hay cinco. ¡Nunca! A la gente le da lo mismo si en Dios hay tres personas o hay cinco. ¡Le da lo mismo! ¿Que hay tres personas? Pues bien. ¿Que son cinco? ¡Da igual! Yo nunca he oído problema de que haya tres personas en Dios. ¡Nunca! Ahora bien, dificultades contra el infierno eterno, así. Dificultades contra el infierno, así. Porque el dogma de la Santísima Trinidad, ni fu ni fa, no afecta a mi vida. Ahora, si al infierno eterno, yo voy de narices al infierno. Porque con la vida que, perdón, digo yo, en boca de otros, pero que no me toque a mí. Pero algún pecador piensa, si hay infierno eterno, yo voy de narices al infierno. Y para poder llevar la vida que llevo y no angustiarme con el peligro de mi condenación, pues me autoconvenzo que no hay infierno. ¿Por qué hay tantas dificultades contra el infierno? Porque el infierno hace pupa. El infierno hace pupa. O cambio de vida o me condeno. Y claro, como no quiero cambiar de vida, esa del infierno debe ser mentira. Pues Dios es misericordioso. ¿Y cómo me va a condenar alguien? Me autoconvenzo de que no hay infierno. Pero, lo que decía antes, problemas con el dogma de la Santísima Trinidad, nunca lo he oído. Ahora, gente que te dice, ¿cómo va a haber infierno? Dios es misericordioso, Dios terminará perdonándome. Bien, no es el momento de alargarme en este punto, pero basta con decir, si Cristo Dios ha dicho que hay infierno eterno, ¿quién eres tú para discutirle a Cristo Dios lo que dice? Acepta lo que dice Cristo Dios, porque si rechazas lo que dice Cristo Dios, vas de narices al infierno. Procura tener sentido común, aceptar lo que dice Cristo Dios y acomodar tu vida a la verdad que dice Cristo Dios. Porque como no cambies de vida, si es que vas en pecado, si tu vida es en gracia de Dios, enhorabuena. Pero si vives en pecado mortal, corrige a tiempo, porque aunque tú niegues el infierno, no lo destruyes. El infierno sigue igual, digas tú lo que digas. Lo ha dicho Cristo Dios y es una verdad dogmática. Eso no se discute. Es lo que quería decir a propósito de la Trinidad. Nadie tiene problemas con el dogma de la Trinidad. Pero amigo, dificultades contra el infierno, así más. Pues quiera Dios que tengamos sentido común, aceptemos los dogmas de fe, hagamos caso de lo que dice Cristo Dios y ajustemos nuestra vida al camino que Dios nos señala para que no tengamos que enterarnos del infierno por experiencia propia. Que sepamos que es verdad, pero que no es para nosotros porque llevamos nuestra vida por el camino que Dios quiere.